magia de esta tierra, de una vida espiritual. Hija de la magia de esta tierra, tus raíces brillarán. Desaparición forzada de su palco, el gobierno mira y no hace nada. Forestal es poder judicial, magia que envenena y asesina sin parar. Hasta encontrarte la miel, Julia Churil, tu Nehuen, recorre los bosques y las ciudades, tanto libre el mapuche. Mapuche, no a la impunidad. ¿Dónde está Julia Chumil, justicia y verdad? Julia Chumil, ¿dónde está Julia Chumil, justicia y verdad? Julia Chumil, ¿dónde está? Mari Mari. Mari Mari, compuche, punmei. Mari Mari, ¿cómo andan ahí en sus rucas? Arrancamos, como siempre, agradecidos de esta radio comunitaria, de llegar a sus rucas, de que nos estén sintonizando en los barrios, nos estén sintonizando con alguna radio viejita, con el celular, que hayan cargado sus celulares también. Y nos escuchen no solamente acá en la comarca, estamos en el Bolsón, sino en otras partes del territorio. Sí, totalmente. Y bueno, hoy arrancamos con el programa 69, ¿sí? Y con un lindo texto. Sí, un Kumezungún. Tiramos ahí unas líneas y también una hermosa música de Colelo. Recordando a la ñaña Julia Chuñil, que bueno, estamos así como movilizados, ¿no? Porque por lo que ha sucedido, ¿no? Como que sea, hay novedades. Sí, ahí antes que nada un agradecimiento a el Peñi Carlitos Painequeo, que vi este tema en su, ahí lo compartió él y bueno, lo quise, se lo pedí. Bueno, las novedades son esto, ¿no? Que se supo, básicamente así, haciéndola corta, que con una intercepción de comunicaciones telefónicas de un empresario forestal, el tipo que uno era uno de los señalados, ¿no? Uh-huh. Cuando la misma Julia Chuñil, antes de aparecer, dijo, si me pasa algo, el responsable va a ser este tipo, ¿no? Que la estaba amenazando, la estaba hostigando. Bueno, esa comunicación telefónica, en esa comunicación él dice que a Julia la quemaron. Uh-huh. Básicamente eso es lo que la novedad que bueno, presume, es algo bastante probable que la hayan asesinado y hayan querido desaparecer su cuerpo, ¿no? Una investigación de una fuente que viene de la abogada. Claro. Es una fuente confiable de este audio que se envió del hijo de este hombre, ¿no? Que envió y que claro. Dice de que bueno, que la quemaron, así, ¿vio? Bueno, por eso también es algo así el flyer que hizo hoy. ¿Viene de por ahí, no? Viene, es parte, sí. Bueno, lo de Julia Chunil tiene que ver bastante. Uh-huh. Usted hizo un flyer muy, muy lindo, como siempre. Dice, amanece y vienen por vos. Y hay mucho fuego atrás, ¿no? Sí, fuego en el horizonte. Uh-huh. Bueno, recién intentamos ahí compartir un sonido de fuego, pero es difícil, ¿no? Sí, como el que está sonando ahora. Ahí está. Bueno, es como esta sensación a veces que tenemos de que estamos bien y que mientras no nos toquen a nuestra puerta, podemos hacer oídos sordos, mirar por otro lado, no sé. Pero están pasando un montón de cosas todas juntas y una más terrible que la otra, ¿no? Entonces, nada, un poco de empatía simplemente ya nos pone en el lugar de quien está siendo perseguido o perseguida, ¿no? Y hay, por ejemplo, en estos días, en estas horas, desalojos en marcha, ¿no? En Puel Mapu. Vamos a después escuchar algún testimonio de uno que está intentando llevarse adelante. La gente de Pupeñ y Puramien se plantaron, dicen que no se van a mover porque aparte están sus animales ahí. ¿De Quiñé, Pino? Pino Quiñé, sí. Ahí está Pino Quiñé, cerca del río Colorado. Las Vallas, creo que es, está cerca. Y ahí por La Pampa es eso, ¿no? Sí, claro. Como te decían ahí, las ubicaciones sí. en el valle. Claro. Uh-huh. Y bueno, esa es una, hay otros procesos en desalojo en marcha. También hubo un fallo a favor de Manu Ginóbili en contra de la LOFPA y Chilantriago, ¿no? Que le ordena restituirles al comprador, en este caso Ginóbili, unas tierras ahí. Bueno, y sin mencionar todo lo que pasó también con la flotilla humanitaria que estaba yendo rumbo a Gaza, intentando quebrar el bloqueo israelí. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, ahí pasó lo que muchos pensamos que iba a pasar, ¿no? Que no los iban a dejar atravesar el bloqueo. Y bueno, utilizaron drones, ¿no? Así saboteando los barcos o enviándole, no sé, pequeños ataques con los drones, y después los interceptaron directamente. La marina israelí interceptó, abordó los barcos, detuvo a los tripulantes, que eran alrededor de 500 de distintos países, como 50 países creo que eran, y bueno, y confiscó los barcos. Y ahora hay un conflicto más amplio, como internacional, ¿no? Porque hay presos, claro, de diferentes países. Claro. Sí, no se sabe bien que si los van a deportar. Algunos dicen que los van a deportar a Europa, pero bueno, hay muchos países, no solamente Europa, ¿no? Entonces no está claro qué va a pasar. Por ejemplo, a los que ya reinciden, a los que ya fueron una flotilla anterior, como Greta, no sé qué pasará, si la deportarán o la dejarán presa más tiempo. Bueno, y en el medio de todo esto también están ocurriendo cosas terribles en Gaza, en Palestina, ¿no? El otro día escuchaba que el Congreso había votado eliminación de todos los prisioneros palestinos, incluyendo niños y niñas. O sea, estamos hablando de 11.000 personas, más o menos. Y los prisioneros son prisioneros por ser palestinos, básicamente, estaban presos. No sé si pudieron ver, había como imágenes en donde eran arrestados por la calle solamente por portación de identidad, puestos en fila y llevados a alguna prisión, no se sabía en dónde, le decían secuestros, ¿no? Secuestros a la luz del día, pero secuestros de, no sé, 100 personas al mismo tiempo, a punta de pistola. Bueno, sin mencionar de todo el hambre, ¿no? Los bombardeos contra la población que va a buscar agua, bueno, cosas realmente terribles. Entonces, me parece que hay un como una avanzada sobre los territorios muy, muy dantesca, muy grande. No se informa, por ejemplo, qué está pasando en Ecuador, qué está pasando en Perú, ¿no? Cosas graves también. Hay muertos, hay gente herida. hay, bueno, el fantasma, se agita el fantasma de la guerra civil, en Perú sobre todo. Pero lo que pasa en Buenos Aires con los jubilados, que pasa todos los miércoles, ¿no? Tremendo, cada vez, o sea, la represión que hubo también fuerte el miércoles. Que lo mismo con la flotilla, ¿no? Uno ve la flotilla y como que medio se, entre comillas, ¿no?, se olvida de lo que pasa en Gaza. Y los jubilados lo mismo, o sea, ¿cuántos jubilados hay que ni siquiera pueden llegar a la plaza a marchar? Y que se mueren antes, y que se mueren por falta de medicamentos, porque no tienen recursos para seguir algún tratamiento, etcétera. O sea, pasan muchas cosas que son muertes silenciosas, ¿no? O sea, nada, todo pareciera que... Por eso en el flyer también se dice, amanece y vienen por vos. Y sin embargo, aunque vienen por vos, sigue amaneciendo y sigue transcurriendo el día. Y el mundo sigue girando. Y a vos te están haciendo mierda, o te están sacando de tu casa, o te asomás por la ventana y ves que vienen 70 personas armadas por vos. ¿Y qué haces? Sin embargo, el sol sigue subiendo, sigue saliendo, ¿no? Uh-huh. Y todo sigue. Entonces, no sé, me parece que tenemos que pensar antes que estemos ante esa situación, que te estén golpeando la puerta con una culata, tenemos que hacer cosas. Uh-huh. Y antes de ver en el horizonte el fuego, tenemos que hacer cosas también. Mire, estas son una de las cosas que hace un compa, mire, de allá de la gran ciudad. Ajá. De Buenos Aires. De Buenos Aires, es la arveja Fotos, que está en Instagram, así. Y lo vamos a tener en un par de semanas. ¿Qué, va a venir por acá? No, ojalá. Por ahí viene. Vamos a tener una transmisión con él. Vamos a comunicarnos, vamos a ir preparando la cancha. Pero bueno, eso que dice usted, ¿no? Estar ahí también, ¿no? En el registrando, haciendo fotografía, acá el compa. Unas, claro. Imágenes bastante potentes. Y bueno, y charlar también con él para ver cómo está todo allá, ¿no? Me contaba algunas cosas duras y bueno, lo vamos a tener en unas semanitas. Bueno, ¿sí? Los fotógrafos y toda la gente que hace prensa no hegemónica, uh-huh, es vital en este momento, porque uh-huh, está visibilizando esto que decíamos, las cuestiones silenciosas, las cuestiones que no, de las que no se habla. O fíjate qué poco sabemos de lo que pasa en Ecuador, o de lo que pasa en Perú, o de lo que pasa en Bolivia por estas horas, o lo que pasa en Venezuela, ¿no? Que hay una amenaza de invasión, incluso. De invadirlos hasta con drones. Claro, ¿no? Como se hace ahora, digamos. Sí. Ahora los drones se utilizan, en la guerra de Ucrania también hay drones matando gente directamente, ¿no? Pero, o sea, todas esas cosas están invisibilizadas, también, así como están invisibilizados los acuerdos que están firmando nuestros, entre comillas, representantes con el gobierno fascista nazi de Israel, ¿no? Con, por ejemplo, a través de la empresa Mekorot, le está cediendo todo el agua. ¿Y por qué se la cede? Porque Mekorot después va a hacer negocios con las empresas mineras que van a necesitar el agua, y quizás a costa de no dársela a las poblaciones al agua, ¿no? Entonces, aunque no desalojen a la comunidad, a la LOF Pino Quiñé, quizás Mekorot después le prive del agua. Y sus animales y sus cultivos no los puedan realizar y se tengan que ir directamente. ¿Por qué no le va a dar el agua? Bueno, pues se la va a dar a un pozo petrolero, a un pozo de fracking, a una minera de uranio, de lo que sea. Sí, y hacer negocios también con el agua, ¿no? Vital. Claro. Un elemento vital. Yo siempre digo, hay un estudiante en una clase me dijo, bueno, pero quien controla el agua controla la vida, ya está. Ya está, si te controlan el agua, perdiste todo. Game over. Y tiene razón. Dije, sí, ya está, no tenemos que hablar más nada, entendiste todo. Igual, sí, igual hay vecinos, por ejemplo, que controlan el agua también. Bueno. Un vecino, sí. Y no es Mekorot. No. Un vecino que te corta la manguera con un machete. Claro. ¿Vio? Bueno, y otros que son cabañeros que de repente cierran una llave de paso para que no vaya a cierto barrio. Exacto. Y tenga más presión en sus cabañas. Bueno, eso también ocurre. Exacto. Entonces, como que hay que, así como dice que vienen por uno, también ese despertar, ¿no? Ese amanecer, claro, ¿no? también tiene que ser como algo pequeñito, ¿no? Ayudar. Mire los eventos que ha hecho el barrio acá en La Loma, por el agua, ¿no? La necesidad que tiene ese barrio de agua. Y los que va a seguir haciendo. Y eso es a lo que yo me refería con tenemos que hacer algo antes que se nos venga ese horizonte de fuego, ¿no? Entonces, los vecinos y vecinas de La Loma están haciendo algo. Ya está, están despiertos, están generando eventos, están con planes, están con proyectos, están previendo lo que puede llegar a ocurrir en el verano. ¿Quién tiene muchos planes? Es alguien que está ahí del otro lado del vidrio. Un vidrio hermoso acá en nuestro estudio de Factor Folil, acá abajo en este subsuelo, entre algas, raíces, humedades. Hoy nos pusimos la luz violeta. ¡Oh, dele gas! ¡Dele gas! Ella es la Oper. La que maneja los hilos de Factor Folil como una araña, tejiendo todas esas habilidades de los controles. Hola. Hola. ¿Está practicando guturales? Sí, mirá. ¿Cómo está? ¿Se repuso? ¿Se compuso? Sí, ya estoy casi bien. ¡Qué grande! Se le nota en su aura. Estuvo en cama ahí, casi disfónica. Bien, ¿descansó? Sí, descansé. Ya no me duelen los pulmones. ¡Oh! ¿Le dolían los pulmones? Sí. ¡No! O sea, no sé si exactamente los pulmones. Sentía que me dolía el pecho. ¡Oh! ¿Le costaba respirar? Más o menos. ¿Hizo ese vaho en esa ollita ancestral? Sí. ¿Que contaba? ¿Sí? ¿Y qué viaje tuvo ahí? Y depende. Mira, la primera vez me lo hice con Ambai y como que no sentí que me funcionara mucho. Ah. Después lo volví a repetir con Ambai y ese sí me funcionó más. Y después hice uno con Gordolobo y huele horrible. O sea, me hizo bien, pero no me gustó nada. ¿Un gordo lobo? Un lobo gordo. ¿Así se llama? Gordo lobo. Sí. Ah, no, pero eso no conozco qué es. Es como que... ¿Como una selga es? ¿Puede ser? Sí, pero es como peludito. Es como una flor gigante que está en el piso. Algunos le dicen peludito. Tabaco de indio también. Tabaco de indio también. No, capaz que se fuma. Quizá. Y lo otro, Ambai, ¿qué es eso? Y Ambai también es una plantita con las hojas secas, se usan a veces como infusión, puedes hacer un té o unos vahos, y te abre los pulmones, está muy bueno. Muy bueno. Te suaviza la garganta y te abre los pulmones. Pero recomiendo más el gordo lobo. Bien. Mi experiencia personal. Un gordo lobo. Y no es que fue a la guardia y le dieron un puff, hizo... No, no fui al médico. No. No. Oh, porque viste, ahora vas a eso y le te dan... Enseguida. Tómate un... Aspirate eso, metételo por la nariz, no sé, por donde sea. Claro. Qué feo, ¿no? A los niños sobre todo. Terrible. La medicalización occidental. Yo tengo una amiga que tiene asma. Pobrecita. Y como que la mamá no la deja usarlo mucho porque es muy adictivo. Sí, tiene. Tiene que una cosa ahí. ¿Cómo se llama eso que te deja así? ¿Corticoide? Es el corticoide. Bueno. Ah, eso no está bueno. No. Bueno, ya está mejor. Hoy tenemos el programa número 69. Ajá. De Factor Folil. Va a cumplir 70 usted. 70, nada más ni nada menos. Qué grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Venimos con todo. Por mesa de entrada, ¿usted que recibió ya el mail? ¿Por mesa de entrada? ¿Recibió? ¿Yo? Sí, ¿recibió el mail? Sí, sí. Solicitando, todavía no me los directivos no me dieron permiso para la semana que viene, que no voy a... Ah, no, la licencia. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo tienen ahí detenido? Está cajoneado. Bueno, pónganse las pilas, necesitamos esos, por si no, no... Viste, no, a los imprescindibles no los quieren dejar. Lo voy a seguir. Así nomás. No. Nadie es el imprescindible. Hoy nos vamos, mañana estamos, hoy estamos y no sabemos si mañana volvemos. Okay. Acá estamos, hoy. Así que 2944-802315, ¿qué temas obtendremos para irnos al a la cresta? Tenemos uno de La Renga. Ah, ese lo pidieron, lo pidió un Peñi, el Peñi Ledo de allá de Comodoro Guarría, ¿sí? El Kelke. Como quieras. Así, participó también ahí por acá, para si quiere mandar un audio, ahora, sí. Lo que quiera mandar también, estamos ahí, puede mandar noticias, novedades. Decir también antes que vayamos al tema que ahora a las 18 estaba convocada una marcha, hablando de la flotilla Sumud, que iba hacia Gaza y que fue interceptada. Está convocada una marcha acá en los murales de la Plaza Pagano, a partir de las 18, en repudio por lo que está haciendo Israel con la flotilla y con Gaza, particularmente con los palestinos. Así que están a tiempo de ir todavía, seguramente. Me mandan un mensaje acá a Urpeñi, dice que con respecto al desalojo de la comunidad Quiñe Pino. Pino Quiñe, sí. Dice, el desalojo viene después de la reunión de consenso a Patagonia con el gobernador Bretirnek. Claro. Y el presidente del INAI. Abruj. El Ju. Abruj. Sí. Dice así. Ah. La comunidad está en el paso del oleoducto que va desde Vaca Muerta a el Golfo San Matías. Claro, bueno, ese es el, entonces ahí está el asunto. Ese oleoducto viene avanzando, ¿no? Hay oposición en el Golfo San Matías, pero bueno, a pesar de esa oposición y de esa falta de licencia social que hay ahí y que hay a lo largo de todo lo que sería recorrido el oleoducto, el oleoducto ya salió de Vaca Muerta, ya empezaron a enterrar los caños y tienen algunos obstáculos. Por ejemplo, está LOF. Entonces, ese es el kit de la cuestión, ¿no? Y hace unas horas estaban convocando de nuevo a personarse, a acuerpar ahí, porque estaban como queriendo volver con la policía de montaña a terminar de desalojarlos, ¿no? Después podemos pasar un testimonio que nos llegó a través de Info Territorial de lo que pasó hasta ahora, ¿no? Sí. Y de lo que se quiere seguir haciendo, que es sacar directamente a todos los animales, ¿no? Subirlos a camiones. Ya conocemos esas movidas acá en Curramapu, también ya ha pasado, ¿no? De subir los animales a camiones y que nunca se sabe después que a dónde van. Pero bueno, de esa manera le intentan quitar el argumento de que no se pueden ir porque están los animales. Bueno, entonces se está pidiendo que haya presencia. En el momento que llegaron ellos estaba mi papá. Ese, claro. ¿Lo pasamos? Dale, ¿lo tenés ahí? ¿Lo pasamos? Escucha. En el momento que llegaron ellos estaba mi papá y mi hermano. Estaban acá. Cuando pasó todo eso, estaban ellos. A ellos fue a los que golpean. Cargaron todas las cosas en un camión, vinieron con unos más, se llevaron todas las cosas en un camión. No le dieron posibilidad de decir, bueno, tráete vos un flete o lo que sea. Cargaron todo ellos y se llevaron. Le llevaron hasta la yerba, te puedo decir, comida, lo que te puedas imaginar, se llevaron todo, desvalijaron la casa. Y no le dieron chance a nada. Nosotros estamos acá en el territorio, no nos vamos a ir porque están los animales acá. No podemos dejar esto. Aparte esto de mi papá de hace tantos años. Es todo raro lo que está pasando. Bueno, no sé, yo siento que hay algo más porque no cómo fue todo. Y ya esto ya es el quinto falso desalojo que nos hacen. Porque ya antes le habían hecho lo mismo, siempre con policías pago, con órdenes falsas. Esto viene de hace un montón de años. Y ahora lo mismo. Y acá estamos, ahora sí, hay un menor de 6 años y uno de 11 meses, y estamos todas acá, nosotros en la familia, con mis papás. Siete campos de... En el momento que llegaron esos, estaba mi papá. Ahí está. Bueno. Comunidad Pino Quiñé, fuerzas policiales golpearon a un anciano y se llevaron todas sus pertenencias. de la casa, con mandamiento de la jueza doctora Natalia Constanzo. Bien, gracias a Info Territorial, sí, por esta información. Y esto, ¿no? La convocatoria a seguir acuerpando, a seguir presentándose ahí para acompañar a Pupeño y Polamien, que están resistiendo este desalojo, que, bueno, ahora me cierra más, que es por el oleoducto, ¿no? Uh-huh. Tiene sentido. Vamos a ese temón que pidió el Peñi. Mañún. I'm Bien, ¿qué es esto que estamos escuchando? Este es un bandón que se llama Six Feet Under, de Gas. No haga tanto polvo, Hopper. Tranqui. Six Feet Under. Seis pies bajo pie, debajo. Exacto. Que es como la distancia a la que ponen los cajones, ¿no? Me parece. Sí. Este es Chris Barnes, cantante que era de una banda antigua, Cannibal Corpse. Diga. Han llegado radio participancia. ¡Vamos! ¡Nos escriben! ¡No estamos solos! Una dice: hermoso programa. Gritemos fuerte. Palestina libre. Muy bien. Hay otra que dice: seguro que Mate conoce el gordo lobo. Le debe decir distinto. Otra. La de participancia dice... ¡Mañón! ¡Es cierto! Mañana no sabemos si estamos. Disfrutemos la vida. Grande. Y otra dice... ¿cuándo llegará el día que dejen vivir a los mapuche en paz? ¡Mañón! ¡Mañón ahí por su mensaje! ¡Qué lindo! Yo creo que... no sé si es una cuestión así de esperar el día, ¿no? Yo creo que más bien tenemos que hacer algo más activo, ¿no? Algo hay que hacer, algo, no sé, juntarnos, planear algo, no sé, algo así. Porque si nos quedamos cada uno en su ruca y van a venir de a uno, no sé, y de a uno ya está. No te quedan muchas opciones, o es huir o luchar. Y hay veces que ni podés ni huir ni luchar porque está tu familia, está tu perro, tu gato... tu bebé, ¿y qué vas a huir? ¿A dónde vas a huir? Te van a agarrar de los pelos. Entonces, ya a esa altura, o sea, si dejamos que llegue ese nivel, no está todo perdido. Pero creo que es ahora, en un momento en donde hay que aguzar el ingenio, organizarnos más, organizarnos mejor, hacer de lado pequeñas rencillas personales, no sé. De alguna forma hay que unirnos, porque esto si no... se va a poner cada vez más salado. Sí, así como que como se juntan en otros territorios también, ¿no? Se juntan las organizaciones sociales, los centros de estudiantes, los empleados de la fábrica, por ejemplo, ¿no? Los sindicatos, los trabajadores, ¿no? Y bueno... creo que hay ahí una comunión, por decirlo así, no sé cuál es la palabra, comunión, porque comunión es media religiosa esa palabra, ¿no? Sí, algo, pero sí. Es algo comunitario también, claro, ¿no? Comunica. Como esta radio también. Sí. La posibilidad que tenemos en esta radio de poder tirar algunas noticias, algunas novedades que no siempre son muy gratas, ¿no? Porque tenemos noticias tristes como la que pasó con nuestra ñañita Julia Chuñil, que nos catricula, que nos parte al medio, noticias de desalojo, de presos políticos, y bueno, pero es una oportunidad también de ocupar este aire y poder que salga ese zungún, ¿no? Eso es una oportunidad también. Llegó otra radioparticipancia que dice: Mari, Factor Folid, acá escuchando mientras termino de sembrar las habas. ¿Para cuándo se juntaba? Urge organizar la rabia. Abrazo enorme. Sí, totalmente. No, pensaba también, vos decías las noticias malas. ¿Cuándo fue? ¿Ayer o anteayer? La represión que hubo en Puerto Madryn, cuando se juntaron los gobernadores patagónicos y crearon algo que se llama Provincias Unidas, y además nombraron como cabeza de ese engendro al gobernador de Chubut, ¿no? Facho Torres, sí. Y había, no sé, 30, 40 personas en la puerta del hotel protestando, gritando, sí, con alguna bandera. Y salieron a así, tipo Capanga, el ministro de Seguridad, Iturrioz, señaló, dijo, sáqueme a esa gente, bueno, de acá. Sí. Y lo reprimieron al diablo, ¿no? Les tiraron gases, en fin, sí, lo que hacen siempre. Sí, vi que estuvo este Pachito Torres en Esquel. Sí. Y ahí también le tiraron todo el... Se quería esconder debajo de una piedra, no sé. Pero le dijeron ahí, estuvo muy bueno, ¿eh? Sí. Había una presentadora que creo que ayudó un poquito también, ¿no? Como que sí, bajó ahí y dijo... Primero lo quiso caretear, sí, pero después puso micrófono. Sí, la gente, no sé qué gritaba, ¿viste? No a la mina, sí, fuera, sí, bueno, no a la mina, básicamente. Sí. Y bueno, son también pequeños destellos también, ¿no? De que hay unión y de que hay un pensamiento también comunitario, ¿no? Totalmente. Y acá en Chubut y particularmente en Esquel, bueno, se le ha dado varias palizas a estos impresentables extractivistas, ¿no? Que prometen, asumen, ¿no? Hace su campaña y asumen su gobierno diciendo, no, la mina no, si ya sabemos que no quieren... Que no hay licencia social, bla, bla, bla. Y después van y firman todo tipo de acuerdos con las mineras, justamente. Y en este caso, Facho Torres está firmando con mineras de uranio, nada más ni nada menos, que son las peores del mundo que hay. Y están avanzando con eso. Ahora van a, en Comodoro, van a hacer una especie de fiesta o exposición tecnológica. Sí. Van a exponer el futuro que se viene para Chubut, que es con la mega minería de uranio. Y bueno, y esto que pasó en Esquel, la revancha que tienen es que el Ministerio de Educación prohíbe utilizar las escuelas para hacer asambleas de no a la mina. Eso es lo último, pasó hace pocas horas. Pero los tipos saben que están haciendo algo que es terrible, que es que va a contaminar las aguas del río Chubut, los acuíferos, ¿no? Sacanana, los acuíferos que tenemos, de donde sale el agua para tomar, para producir alimento. Sin eso estamos fritos, ya está. Ni siquiera, no sé. Sí, igual esta compa, no sé qué, el mensaje que recibimos de que sabemos de que va a ser un verano complicado, pero no por eso vamos a dejar de plantar habas, ¿no? Totalmente, o de claro. De plantar papa. Y bueno, esa es, también es un buen pensamiento, ¿no? Hoy me acordaba de la frase, y que hay por ahí un dibujo, hasta la victoria siembren. Totalmente, ¿no? Leí. Justo llega una radio participante que dice, manda una foto y dice, gordolobo, hermosa y súper buena para lo respiratorio. Manda una foto del gordolobo. Muy bueno, gordolobo. Gordolobo. Ah, lobo es. Como si fuese un lobo gordo, pero al revés, gordo lobo. Bueno, buenísimo, nos tiran data ahí, qué bueno. Vos lo tocás y la hoja es como muy suavecita y carnosa, es como algo peludito, lo tenés que haber visto. Yo no quiero decir otro uso. Ah, sí, ya otro sé uso que es. Tiene gordo lobo cuando sí, uno de repente... Lo usan como... Va al baño, por como ahí. Para el baño también, ¿no? Cuando uno no tiene papel, dice, papel, te podés limpiar con esa hojita ancha. Ah. Que debe ser muy... no es la nalca. No. Muy placentera. Porque se ve muy como una telita así. Claro. ¿No? Bueno, no entremos en detalle. No, porque este programa no es para eso. Bueno, ¿te parece si leo un... o no? Hay un temazo para tirar, ¿no? ¿No hay un tema? ¿No hay un tema ahí? Sí. Ahí abajo creo que... acá tiramos este tema, mire. Que es un temazo de una banda que se llama Lorien. Y resulta que la versión original es muy buena. Pero vio que esas bandas que hacen un cover lo hacen mejor que la original. Bueno, Lorien me suena a celta, el asunto. Principio eran un poco célticos. Ajá. Y power metal. Conozco una chica que se llama Lorien. También, mirá, es un nombre... Sí. Póngalo, el tema se llama Asesinos y tiene terrible letra, es de Rata Blanca la canción. Y nos vemos en el lado B. Fajardo Mayra. Fajardo Mayra. Fajardo Mayra. Fajardo Mayra. Fajardo Mayki tatang yang apur ngai tatai mata apukai naina. Oh! Factor Folil, lado B, tiramos unos temones. ¿Qué trajo usted? Yo traje una banda de Nueva Zelanda, Alien Weaponry. Alien, ¿dónde la escuchó y dónde la encontró esa banda? ¿En qué anda usted? La verdad no sé, estaba buscando así cosas como, no cantás en inglés, ¿viste? Porque estos tipos cantaron en maorí recién, que es el pueblo originario de Nueva Zelanda. Y tiene letras muy interesantes, además de que ellos en sí son descendientes de maoríes, es un trío que toca. Linda cultura y linda historia también, ¿no? Sí, bueno. El pueblo maorí. Y tiene una historia áspera también, sobre todo cuando se encontró, o mejor dicho, fue colonizado por el Imperio Inglés, ¿no? Y... Uh-huh. Y muy interesante porque, bueno, en esta canción en particular se llama Rua Ana Te Wenua, ¿no? Que es una batalla que tuvieron contra los ingleses. Es así bien, bueno, agarro el hacha, voy y me fajo con estos tipos que vienen con mosquete, vienen con armas de fuego. Ellos tenían hachas, alguna flecha, algún palo, una cosa así, y canoas, ¿no? Contra barcos. Pero... Después, ¿qué pasa? Los ingleses hacen una vieja táctica que también han utilizado por acá, también por estos lados y en muchos lugares del mundo, en donde vos, que sos uno de esos pueblos originarios, un jefe, que estás en guerra con los demás, bueno, vos sabés qué, te vamos a dar armas, si hacemos un acuerdo comercial, nos permitís comerciar, un poco, sacar un poco de pieles, un poco de minerales de aquí y de allá. Sí. Y entonces te damos armas a vos y vos los limpiás a todos, ¿sí? Le das más a todos tus rivales de tribus y después entramos nosotros como Pancho por nuestra casa, como Perico por casa. Esa es un poco la técnica bastante vieja que han utilizado en Nueva Zelanda, ¿no? Y estos tipos, estos metaleros, Alien Weaponry, tienen unos muy buenos temas en donde cuentan estas historias, ¿no? De cómo los ingleses hicieron estas maniobras para básicamente generar, por ejemplo, una guerra que se llamaba la Guerra de los Mosquetes, que es cuando le dieron mosquetes a este jefe tribal y él con estas armas liquidó todo el resto. Entonces, además de matar a casi todos los guerreros que se le oponían y quedaron muchos menos, el tipo es como que le habilitó el paso sin resistencia a todos los comerciantes ingleses que querían hacer negocios ahí en Nueva Zelanda y asentarse y ejercer su dominación de una manera más holgada. Y acá, en tierras de Wallmapu, también pasó, desgraciadamente, ¿no? Hubo peñis también, llamaconas, que marcharon con el ejército y señalando dónde estaban, dónde estaban las lof, donde, bueno, y después, a cambio de eso, obtuvieron algunas tierras en algunos lugares. Pero bueno, es una técnica de conquista, de colonización, de dominio, para vencer, ¿no? Justamente lo que no habría que hacer en este momento, ¿no? Hay que justamente hacer lo contrario. Quienes estamos siendo atacados, quienes estamos ahí perseguidos o estamos siendo criminalizados por defender los territorios, deberíamos encontrar estrategias para unirnos, para resistir mejor ante los embates de este poder globalizado que bueno, se viene con los representantes a la cabeza, ¿no? A veces decía, pensaba hace un rato, mientras escuchamos el temón que había ahí, que es momento de las calles, tomar las calles. Está saliendo un montón de gente de las calles. En este momento, por todo el mundo, ¿no? Si es por Gaza, si es por lo que está pasando en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en, no sé, donde quiera, en Nepal, en Indonesia, por todos lados hay gente saliendo a las calles a luchar por lo que consideran justo y digno. Me parece que por ahí hay que dar algún, no sé, algún paso organizativo más que no caiga en la trampa de siempre de los representantes prometiendo el oro y el moro, la reforma constitucional más hermosa del mundo, y con eso vamos a estar bien y vamos a estar tranquilos y cada uno va a poder volver a su casa y mirar el amanecer desde su ventana. Sí, habría que preguntarse también cómo salir a los territorios también, ¿no? Como así como se sale a las calles, porque las calles también tienen algo que también es parte de la cotidianidad, del trabajo, de la explotación también, ¿no? De las ciudades, de salir a las calles, pero ¿y después qué? ¿No? Como pasó también en Chile. Pero sí, es bien importante, ¿no? Siempre se da en la calle también lo que pasó en el 2001, por ejemplo, también, ¿no? Y que es muy importante la calle como lugar para expresarnos, ¿sí? Pero bueno, también estamos acá y el territorio también es amplio. Y sí, qué bueno sería también, así como salir a la calle también es un acto solidario, salir a los territorios también, como un acto solidario igual. Sí, un poco también trascender esta cultura urbana, ¿no? Que han querido instalar. Las ciudades por sí mismas no pueden hacer nada. Necesitan quien les provea alimento, quien les provea agua, quien miles de cosas, ¿no? Entonces, estrictamente hablando, las ciudades podríamos incluso hasta prescindir de ellas. Pero no podemos prescindir del territorio, de la tierra, de donde se produce el alimento. Y eso es lo que está en peligro justamente ahora. No sé, vos podés tener una ciudad que deslumbra como Dubái, ¿no? Pero si no podés producir un rabanito, esa ciudad te la metés ya sabes dónde. Sí. Donde nunca da el sol. Bueno, interesante su banda que trajo, Maorí. Me gusta mucho de los Maorí. Me gustan sus tatuajes también. Puf. Llegó una radio participancia que en realidad llegó hace 17 minutos. Sí. Que dice, ¿es tan disparatado esto de convertir la vida en mercancía? Es desquiciado cargarse un río, un bosque, una comunidad, para que unos pocos acumulen más de lo que pueden contar. Que lo veamos como algo normal, habla de cuánto nos intoxicó el capitalismo. Abajo la propiedad privada. Muy bien, Rubén Mañón ahí por su mensaje. Feley. Al 944-80-2315. Feley, totalmente de acuerdo. Y ahí ya para recomendar y pasar a otro tema, si quieren, uno de los temas más conocidos de esta banda, Alien Weaponry, banda maorí, es Kai Tangata. La pueden encontrar ahí por YouTube. ¿Es otro tema? Es otro tema que en donde cuenta justamente esta historia de la guerra de los mosquetes, ¿no? De cómo vino el tipo de Inglaterra, el jefe tribal, y cómo le habían dado todas las armas y tenía esa misión, ¿no? De someter a todas las demás tribus para el comercio libre inglés. Bueno, muy bueno por su recomendación. Me gustó. Vio que son los que... Me gustan los partidos de... Claro. De rugby. Claro, son los All Blacks. Los All Blacks, ¿vieron que hacen el haka? Sí. Antes de empezar el partido. Bueno, esa es una danza ceremonial que hacían como previo a algo importante, ¿no? Que podía ser una batalla, podía ser algo, un suceso importante para la aldea. Entonces, bueno, eso se llama haka, que creo que significa canto, haka. Así que bueno, no, y los tatuajes también tienen un todo un un sentido, no son simplemente estéticos, sino que tienen que ver con, por un lado, a qué clanes pertenece el guerrero, o la mujer, que también se tatúan las mujeres, uh-huh. Y qué hazañas va cumpliendo a lo largo de su vida, ¿no? Eso. Bueno, muy interesante. Así que bueno, es una banda que también ahí tiene Napalm Records, tiene buenos registros y muy buenos videos también, hay que decirlo. Tiene una producción artística interesante. Tremendo. Bueno, muy bueno su material. ¿Cómo seguimos? Se lo ve muy contento usted, ¿eh? Sí, yo creo que es el momento de subir la nave, como dice el Peñi Mate. Y subir la nave significa esto, poder entramarnos, poder seguir tejiendo juntes, tramando resistencia comunitaria. Y bueno, creo que, como decía hace un rato, esta radio es parte de ese entramado comunitario, y eso es lo bueno. Hay que ver ahora, para el verano que se acerca, qué cosas nos faltan hacer, qué preparaciones podemos hacer, cómo nos podemos anticipar un poco más a los hechos para estar raudos y prestos a salir a combatir lo que venga. Llegó una radio participante que dice: buenas tardes, Factor Folil. Qué grande. Saludos desde El Pinar. Aguante agua en la loma y todos los movimientos con corazón. Los políticos son vergüenza. Y mandan un sticker de guarda, Ricardito. Vamos, qué lindo. Y otra radio participante dice: aguante, Radio Alas. Vamos, aguante. Muchas gracias. ¿Sabe qué? Ahí tenemos una banda después para pasar, para después. Ajá. O cuando usted diga. Está bien, bueno. Usted hace descubrimientos, yo también hago descubrimientos. Ahí está, sí, es así. ¿Sí? Che, me gustó, Lori, en ese cover, muy bueno, sonó muy lindo. La verdad, no lo había escuchado. Así que le agradezco también. Yo le pasé ahí a la Oper en uno de sus computadoras. Hoy tiene, ¿cuántas computadoras tiene? Está conectada, de todo tiene ahí. ¿Qué está mirando? Está mirando fútbol. ¿No? Ya parece Radio Encuentro esto. Yo soy multitasking. ¿Pero quién está hablando ahí? ¿Cómo salió eso? Una conferencia de prensa. Un tal Maximiliano Salas. ¿Hizo un gol? ¿Hizo un gol o no? Sí. Ah, es un goleador. ¿Cómo salió eso? 1-0. ¿Quién? River. Cobre eso su cara de alegría. Re picante estuvo el partido, ¿no? Estuvo picante. Casi se agarran a las piñas con el árbitro. Mire, pero hace de todo la Oper, nos trae noticias. Y bueno, es que le pusimos a alguien Weaponry y se picó. Se picó el partido, se empezaron en el pogo en la cancha. ¿Sabe, Oper? Nosotros le mandamos desde acá, por ese carrito que manda los mensajes acá, el que mueve el hámster, que tenemos acá bien alimentado, una banda que se llama Boiler, ¿sí? Y es una banda que creo que es de Carmen de Patagones. ¿Y la podríamos escuchar? ¿Qué dice usted? Para los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen. Que la sigan bye. su refe. Doy mi gamba y alma por mi banda. Tengo una ganga que me respalda. A mi chica cerca, a unas cuadras. Ya estoy hecho, Que la cuente como quieren, son solo noticias. Quiero pegar la familia canigia. Lindis, mi play, son primicia. Hijo músico, me siento lisa. Quizás era esto y nada más. La queja me hace viejo, me rajo a hacer fajo. Ni la cabeza si no encajo. Fraseo mientras beso, rapeo y está complejo. Rapeo y está complejo. Rapeo y está complejo. ¡Rajemos, Gordolobo! Me encantó, la que va. Dale, gata, Ya se empiezan a ver unas pantuflas de conejo. ¡Eso! ¿Usted es observadora? Che, ¿son de conejo o son de Gordolobo? Ahora que lo miro. No sé, ¿de qué son? Son como hojitas que caminan en el vidrio sobre el techo. Al menos las orejas del conejo, por eso es Gordolobo. No me digas que se viene colgado de las nubes. ¿Ya está en el estudio? Se viene. Ah, porque de repente entró. Debe ser que tienen aire acondicionado en ese estudio, ¿no? Yo vi que prendió ese aparatito que tira humo, ese aromatizador. Lo prendieron ya. Ahí tiene unas luces. No es eso que hacen así, ¿no? Sí. No, eso es otra cosa. ¿No? No. Ah, eso también tira humo. Sí, pero no, este es un aparatito electrónico, lo prenden así, hace plip, plip y empieza a salir un humito. Qué lindo, bueno, se viene... Saborizado de vainilla. El colgado de las nubes, ¿sí? Bueno, no me quiero ir por las ramas, ahora lo vamos a traer a Javi también para que se tire ahí unas líneas. Mire, la banda que sonó hace rato se llama Boile y resulta que es como que para aquellos que por ahí... buscamos bandas o, no sé, algunas últimas muy bandas nuevas, ponele. Resulta que el cantante de la banda Limp Bizkit, ¿sí? Sí. Estaba así como... ¿Es famoso ese tipo? Troleando, se dice, cuando estás ahí, tiqui, tiqui, tiqui, roleando. ¿Cómo se dice cuando estás? Paveando, le digo yo. Hueveando. Hueveando. Bueno, estaba ahí. Estalqueando. Va a venir Limp Bizkit ahora el 16 de diciembre, va a estar en Parque Sarmiento. Y estaba así en internet, ahí fijándose, y encontró esta banda que se llama Boiler, y les dejó un comentario, como que eran muy buenos. Me gustó lo que hacen. Me gusta lo que hacen. Claro. Le tiró terrible centro el viejo. Y olvídate. Se hicieron famosos. Ahora somos todos fanáticos de Boiler. ¿Viste? Y es la banda que sonó, y además son de Carmen de Patagones. Mirá. De acá. Ahí se iba a trasladar la capital en una época. De estos territorios. ¿Sabía? Qué lindo. Llegó una radio participancia. ¿De Carmen de Patagones? No. No sé. A ver. Dice: Aguante Factor, aguante Alas, aguante la organización comunitaria autónoma. Fuerte abrazo para todos los compas. ¡No me la afloje! ¡Qué grande! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguante las brigadas autoconvocadas! ¡Mañón! ¡Mañón por su mensaje! No las que transan con Pauliano. ¿Hay brigadas que transan? No. ¿Hay equipo? Seguramente. No me hagas hablar. Pauliano se toma vacaciones. ¿Ah, sí? Porque se postula para... senador. Algo de eso, ¿no? Sí. Y se toma vacaciones. Así que estamos sin merca en la zona. Sin se va con dirigencia en la localidad. Bien. No hay intendente. No hay intendente. Sí. Y si usted fuera intendente. Uf. ¿Qué pasa? Y empiezo a ver. ¿Qué te voy a decir? Bueno. 2944-802315 es el contacto de Factor Folil. Ya estamos en el medio del lado B. ¿Y qué tenemos? Me quedé pensando en lo de intendente. Ah. Si vos, pues, esto, mira, te hago corta así como fantasiosa. Sí. Si fueses el amo de la Torre Oscura, viste, ahí en Mordor, donde estaba... El único, el anillo único donde fue forjado. ¿Sabés un poco la historia de esa? No. De ahí de Tolkien. Bueno, si fueses ahí, de repente sos el amo de esa torre oscura, como el epicentro del mal, ¿qué harías? Y bueno, hay que destruirlo, no queda otra. Chao. Autodestrucción, Tiki. Yo renunciaría porque no creo en destruir desde adentro. Renunciaría y listo. Y no, pero no sería destrucción desde adentro. Sería tipo, bueno, que estalle todo. O sea, no sería el... No, yo soy el topo. Lo que dice a veces el impresentable que tenemos por presidente. Que es un topo y que va a destruir el Estado desde adentro. Eso es todo un chamullo. No existe. Pero, no sé. Los lugares en donde se aglutina el poder y donde se concentra... de esa manera y donde fue arrebatado, digamos, las autonomías fueron arrebatadas para que haya un tipejo que siempre termina siendo mafioso, básicamente, o narco, o lo que quieras, y además, generalmente es un tipejo, es un tipo masculino. Bueno, esos lugares hay que destruirlos, ya está. No hay nada que hacer. Un botón de autodestrucción implica que vos también te destruís. Así que yo quiero vivir en el mundo lindo, no quiero destruirme junto. O sea, renuncio y después vamos y le tiramos con algo, pero... No, mira, hay una cosa primero que se llama mecha. Haces una mecha así larga, la prendés y salís corriendo. Para eso no hace falta ser intendente. Mandale mecha. Tenemos ahí una nota que queremos leer, sí, que es una declaración, ¿sí? Sí. Antes, para darle entrada, dale, tengo acá esto también que va en el hilo ese. Dice: nuestra acción es recordar, nuestra práctica es no callar. En cada espacio que se organiza, en cada gesto de ayuda mutua, la lucha de Julia respira. Que el hilo de la memoria no se corte, que el fuego de la dignidad no se apague, por Julia, por la vida que se defiende del capital. Que el hilo de la memoria no se corte, que el fuego de la dignidad no se apague, por Julia, por la vida que se defiende del capital. Qué bueno, huevo ahí. Bueno, y esto que voy a leer ahora también tiene que ver con Julia. Es una declaración que está buscando adhesiones para ser publicada por estas horas. Hay un tiempo, hay un link para sumarse. Uh-huh. Y son organizaciones, las Kenches, las que están armando esto. Y dice así: declaramos por Julia Chuñil Catricura, Agualmapu, a los pueblos del mundo, Pulamuen, hermanos y compañeros, que nos entrelazamos en la acción legítima de la autodefensa de la tierra y los territorios, de las amenazas de muerte a la diversidad natural y a la autodeterminación de Gualmapu y otras geografías del mundo. Durante la tarde del día de ayer, 30 de septiembre, a través del punto de prensa convocado por la familia y el espacio Día a Día por Julia Chuñil, nos enteramos de la dolorosa noticia de que nuestra papá y Julia

están. Si algún día presiento que llega mi fin, sobre un cerro de hueche me quiero morir. Y en la tierra los pumas mi carne dejar. Lo andon en tainche, amulepe, amulepe, amulepe. Que la yain, con kilpe wingazo mutain, monen peñi la mien llamo unyein. Uchil que la yain, kupa penor que chelifiu que amupe quiñeu que le ain. Uchil que la yain, con kilpe wingazo mutain, monen peñi la mien llamo unyein. Uchil que la yain, kupa penor que chelifiu. Bueno, pasó un super clásico, Sangre India, de Huerquén, temazo. Es un clásico. Está en mi compilado, en un compilado. Llevaron radioparticipancias. ¡Qué bueno! Así que... ¿Qué, en formato audio? Sí, en formato audio. ¡Qué lindo! Es como si tuviéramos las voces acá. A ver, ¿qué dice? Estamos al aire. Buenas tardes, querido. Marí, compuche. Marí, pupé. Marí, la comunidad. Acá, Juan Carlos Lito, y seguir escuchando Factor Feliz. Metal, querida, desde la ruca escondida, siempre ahí en el aire. Saludos a la audiencia, y ante todo, de mucha calma. Aguante, Maximilín. ¡Vamos! El aguante del aguante. ¡Vamos! ¡Qué bueno! Nos escucha desde su ruca, dijo. La ruca escondida. ¿Dónde estará, bueno, esa ruca escondida? Está escondida en la montaña. ¿Este Liechtenstein? Sí, ¿no? ¿Está escondido también? Sí, puede ser. Yo me lo quiero cruzar un día, ahí, no lo conozco. Me parece que este está también con la gente de todo es mucha calma. Sí, parece, obvio, sí. Es de riñón, me parece. Lo escuchábamos siempre, los martes. Claro, los martes a la nochecita. Qué piola, qué bueno. Bueno, muchas gracias ahí por su mensaje, Don Liechtenstein. Y por estar escuchando ahí, pegado a la radio, en la ruca. Un día lo podemos invitar, ¿eh? Sí. Estaría bueno, ¿no? Que se traiga unas rolas también. Claro. O por ahí toca algo también. Capaz. Ah, ¿toca igual? Capaz que puede tocar, así. Yo vine, toqué la guitarra, él puede tocar, no sé, el didgeridoo o algo. ¿Es un hombre mayor? Sí. Yo creo que sí, ¿no? ¿No? Sí. Sí, sí, sí, ahí la ópera dice que sí. ¿Dificultades para caminar? No creo tanto, ¿eh? ¿No? ¿Usted dice que no puede bajar al suelo? No sé, habrá que ver, habrá que preguntarle. Bueno, el último le bajamos con las sillitas. Claro. ¿No? Capaz. Sí. Bueno, no lo conocemos. Yo no lo conozco. Hay que contactar con él. Sí. Bueno, vamos ahí, que mande ese por privado ahí. Hablemos con los directivos a ver si lo podemos traer para acá. Con el manager. Estaría bueno. Yo también quiero hablar de otro programa. Ajá. Además, ante todo, mucha calma. Ante todo es mucha calma. Voces otakus. ¡Esa! ¡Aguante! Está re manija esta ópera, ¿eh? Sí, yo no sé si está... Usted está en Factor Folil, ¿eh? ¡Ojo! ¿Sí? Todavía no es sábado. Pero está pensando en el sábado. Está con la cabeza en otra parte. Bueno, escúcheme. La semana pasada estuvieron los Pompoco, ¿puede ser? Sí. ¿Qué es a mí es la película que más me gusta de Miyazaki? Sí. ¿Sí? Miyazaki. ¿Qué hablaron? No lo escuché, no lo vi. Estuvimos ahí debatiendo si estuvo bien lo que hicieron los mapaches, qué hubiésemos hecho nosotras. Y terminamos ahí en una charla genial sobre el dinero, sobre si en el mundo ideal debería haber dinero. O sea, en el programa al aire lo mencionamos, pero después estuvimos banda charlando y estuvo muy genial. Vio que los... No sé que si vieron la película, aquellos que están escuchando Factor Folil, si vieron la película, pero la película es como que hay un hay menos territorio, cada vez hay menos territorio, y estos, ¿qué son? ¿Ositos? ¿Qué son? Mapaches. Los mapaches se empiezan a reproducir también, pero a la vez cada vez tienen menos territorio porque las ciudades van avanzando. Es alucinante esa película. De hecho, a veces se la conoce como la guerra de los mapaches. Claro. Se la traduce así. ¿Y qué? ¿Los mapaches que atacan la ciudad de alguna manera? ¿Son tipo los carpinchos en el Nordelta? ¿Una cosa así? Se mimetizan, ¿o no? Sí. Se mimetizan. Y es algo muy lindo porque también puede ser comparado con el mapuche también, ¿no? Cómo tiene que entrar a la ciudad y quizás es un... Bueno, con todos los pueblos ancestrales, ¿no? Que tienen trabajan en las ciudades, pero también tienen su espíritu... ancestral, ¿no? Uh-huh. Su kimun, su esencia también, ¿no? Sí. Yo lo comparaba mucho con pueblos originarios. Sí. Como que se hace ahí como un paralelismo. Hay una unión también de fuerzas, ¿no? Cuando se juntan todos y hacen ese esa torre gigante, sí, para pelear. Sí, se unen todos los mapaches de muchos lugares de Japón. Es un peliculón. A mí me encanta esa peli. ¿La tienen? Sí. ¿La tiene grabada? No. Creo que sí. Ah, puede ser. Sí, sí, sí. La tenemos en CD. No, pero para pasármela en... Ah, ¿querés en archivo? Bueno, sí, okay. Pásame esa película. A ver. En CD, en VHS también. En VHS. Bueno, muy buena peli. ¿Y para el sábado qué tienen? ¿Algo? Hell's Paradise. ¿Qué es eso? Es un anime que cuestiona el bien y el mal. Hell's Paradise sería como paraíso del infierno, algo así. Creo que Hell's es cielo, pero puede ser también infierno, ¿eh? No estoy segura. No sé inglés, sé japonés. No, mentira, mentira. H-E-L-L. Sí. Es infierno. Hell. Hell. Paraíso en el infierno o algo así. Go to hell. Milei. Y así dice. Go to hell. Nacho Torres. ¿Cómo es? Ni Farayatus. Ni Shoyatus. Netanyahu. Sí. Go to hell. Go to hell. Trump. Donald Trump. Ahí está. Go to hell. Milei. Sí. Go to hell. ¿Cómo se llama este? Expert. Exacto. Este anime se trata sobre que un shogun de Japón, es ficción, ¿no?, manda a un montón de prisioneros, de prisioneros así como súper peligrosos, a buscar el elixir de la inmortalidad, porque quiere ser inmortal, a una isla donde ya murió un montón de gente. Y a estos criminales los manda a cada uno con un samurái para que los vigile. Y acá pasan cosas, ¿no? Si son criminales, asesinos y de todo, va a cuestionar esto. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Me gustan los samuráis. A mí también. Esa filosofía. Sí, muy hermosa. Bueno, muchas gracias. El sábado no nos vamos a perder y el domingo se repite. Claro. ¿Este programa también se repite? También se repite. A las... Justo después del Voces Otakus. Voces Otakus es a las 4, dura una hora y media, y después de media hora de música viene Factor Folk. Viene ahí, a las 6 entonces. A las 6. Y también nos repiten una radio también, Buena Onda, dos radios. Una que está en la gran ciudad y otra que está en Córdoba, ¿verdad? La colectiva, y otra está en Zumba La Turba, en Córdoba. Bien, ¿y mañana sale Embarrando? Mañana sale Embarrando, vamos a tratar el tema de la información y qué es informar y qué es la información, cómo se constituye, cómo se hace, cómo se arma, cómo se piensa, cómo se come, todo eso. ¿Qué pasó el viernes pasado? Pasaron cosas, somos humanos. Me quedé ahí, ¿no?, esperando. Claro, y bueno, hubieron dificultades técnicas y humanas. Ah, pasó a... Bueno, claro. Bueno, siempre puede pasar algo. Bueno, entonces mañana venimos con la información de... Y los otros programas también. Que se vienen. Claro. ¿Qué más hay? Hoy, ahora, colgado. Colgando. Y bueno, hay un montón. Está Rap Sudaca. Está Criando Cuervos. Mañana... ¡Oh! Criando Cuervos. Está mañana también. Después de Marrando, viene Mirando el Cielo desde el Patio de Tu Casa. Con la coplera María Inés. Que calculo que podrá venir, porque el viernes pasado también tuvo algún coso. Y después viene Criando Cuervos. Tremenda música. Sí, una masa. La distorsión. Sí, ahí. Y bueno, y Rap Sudaca también está saliendo ahí con el Peter. También. Y el viernes mañana sale... ¿Retumba la radio? No, Retumba sale los miércoles. Que los miércoles son un super día en Radio Alas, porque hay un montón de programas. ¿Cómo se me fue? Así, super grosos. Está Mate Misto, está... ¿Cómo se llama? El informativo mapuche más grande del... Sungun Capilún. Ahí está. Sungun Capilún. Está también, bueno, La Pausa del Hornero, que ayer me lo perdí y tenía ganas de escucharlo. No sé qué estuve haciendo ayer anoche. Por ahí me quedé dormido, no sé qué pasó, pero venían con una super banda siempre tienen un montón de nehuén, un montón de energía, y son de lo de las cosas que le insuflan a Alas un montón de energía de nehuén. Qué bueno. Y bueno, y decir, me estaba olvidando de esto, hay rifa en Alas. Hay rifa y hay minga próxima. Bueno, vamos por la rifa. Fogata. Tigre, fogata, fauna. Tigre, fogata, fauna. Sí. Y usted ahí, es cierto que, ¿cuánto sale la rifa? ¿2.500? Sale 3 lucas. Una por 3.000 y dos por 5.000. Ahí está. Una, 3.000. Sí. Dos, 5.000. Sí. ¿Cuatro? Y 10.000. ¿No me hace un descuentito? Y no sé, ahí vamos a ver. Vamos viendo. No. Se complican los números. Bueno, entonces, uno, 3.000 y dos, 5.000. Y hay un montón de premios. Sí, un montón de premios. Y yo puedo mandar, porque me contaron de que no hace falta ahora, como hay otro, veo que el tiquecito, que el talonario. Ahora usted puede agarrar y decir, bueno, me compro dos números ahora, ya, en línea estoy. Después le robo, pásame qué número es. Le robo wifi a mi vecino y le mando 5 lucas ya mismo a tigre.fogata.fauna. Sí, y después enviar al teléfono de la radio. El comprobante. 2944-8023-15, que hoy creo que no lo dijimos en ningún momento. Sí, lo dijimos. Bueno, 80-23-15, 2944, mandan ahí comprobante. Y le tiramos los números. Claro, y ahí a ese mismo teléfono que nos mandó el comprobante le decimos, bueno, tenés el 271, que es el que es ganador. Bien. Y bueno, y así. Bien. Y se sortea el sábado 11 de octubre. 11 de octubre. El último día de libertad. 11 de octubre. 11 del 10. 11 del 10. Bien. Y el 12, al día siguiente, está prevista la segunda minga, super minga alada. Y el 12 de octubre hay minga. Sí, desde temprano. Y mirá, la idea es, básicamente, vamos a ver cuánto nos da la nafta y cuánta gente somos, pero revocar toda la radio con barro. ¡Qué lindo! Lo que queda de revocar, ¿no? Está la mitad, falta la otra mitad. ¿Se viene la revancha del truco? Se viene un super torneo de truco después. ¿Qué va a haber? ¿Algo rico? Es ¿va un a haber, clásico. ¿Va a haber una comidita, algo piola? Sí, sí, ¿sí? Algo piola va a salir. Un super guiso con chori. ¿Salen con unos choris? Con chorizo colorado. ¿Unas tortas fritas? Ahí está. Unas rosquitas también que viene. Hay un especialista en rosquitas que viene y hace rosquitas con grasa. Bueno, hay muchas actividades, sí. Muchas cosas para hacer. Y también queríamos preguntarle, pero ya nos vamos, ya no hay tiempo. O capaz que sí. Yo quiero saber cuándo planto papas. Ahí está. A ver si alguien responde rápido. ¿Cuándo tiramos todas? Ya están tirando la semilla, decía ahí una compa, que estaba tirando habas. Ahí está, habas. Ya estamos. Sí, se pueden ir haciendo almácigos también. O sea, ya a esta altura los almácigos deberían estar un poco creciditos y se pueden ir repicando. Semillitas, ya se tiran las semillitas, las plantitas. Ya mismo, ya. Todas las plantitas. Ya estamos. ¿Estas? Todas. Bien. Yo quería contar que, viste que a veces hemos tenido comunicación con allá el Andén, el Centro Cultural Andén, que muchas veces lo quisieron desalojar. Y el todo. De Fique. Sí. Bueno, va a haber un evento el 11 de octubre que dice, algunitos de algunas partes del todo. Qué lindo. Encuentro de resistencias y rebeldías de Puel Mapu, imitación directa. Desde la colectiva Corazón del Tiempo y el Andén Cultural invitamos a participar del encuentro Algunites de algunas partes del todo a desarrollarse el sábado 11 de octubre en el Andén Centro Cultural de 16 a 20 horas, levantando las exigencias del Ya Basta a los ataques contra las comunidades zapatistas en Chiapas y Mapuche en Huel Mapu, teniendo como marco lo compartido y los puentes de dignidad construidos en el encuentro Algunas Partes del Todo. Nos autoconvocamos e invitamos a personas, grupos, colectives, organizaciones, asambleas y movimientos a que según sus tiempos, geografías y modos compartan su experiencia y propuesta en la lucha antisistema, inspirados en la sexta declaración de la selva lacandona, que nos llama a mirar abajo y a la izquierda, construyendo otra forma de hacer política desde la dignidad rebelde con la fuerza de la declaración de la vida. Bueno, y así sigue la invitación, que es súper linda. Así que bueno, ahí va a estar el 11 de 16 a 20. Quien esté cerca, se acerque ahí, por favor. Hay un festi también. Se va a llenar en Nehuén. Sí, en Villa La Angostura. Bien. A ver, ¿tenés algo ahí de info? No, solamente que empiezo con costura y que va a estar, va a haber poesía y bueno, música, entre ellos Tralcan Left, la banda Tralcan Left, que vamos a cerrar con el tema de Rafita también. ¿Dale? Le ponemos el tema del Maxi, del Peñi Maxi. Esa no es de Tralcan, es del Maxi. Sí. No, el tema de Rafita vamos a poner, el de Maxi Flores. Maxi Flores, el cantante líder de Tralcan Left. Nos vamos con ese de temón. Mira, acá encontré la data de lo de... Va a haber un Ulcantún, Amelcan, o sea, sería como teatro mapuche, que está va a estar Tuculpan de Carmen de Patagones, Inche de Neuquén Capital, Las Aventuras del Pirincho de Carmen de Patagones. Y después Ulcantún va a estar Gisev de Neuquén, Auca Ligüén de Luminé, Lagua de Trevelin, Eduardo Andrade de Bariloche, Tralcan Left justamente de Sierra Colorada y bueno, y un montón de cosas más, poesía con Maitén Cañicul Quilaqueo, Viviana Ilef de Trelew y bueno, radio abierta y un montón de cosas. Esto va a ocurrir en Plaza Los Pioneros, va a haber espacio para feriantes, Plaza Los Pioneros, Villa Langostura en Neuquén el 11 de octubre. Desde temprano. Qué lindo. Así que, qué lindo. El que esté cerca por ahí, no se lo pierda, porque va a estar, pero, super power esto. Super Neuquén. Qué bueno. ¿Sabes que nosotros habíamos hablado acá, ¿sí? Sobre un documental. Sí. El documental que se llama Memoria Implacable, Marichi Tuculpan. Sí. Lo contamos acá. Sí, contamos. Bueno, resulta que va a estar, ese video lo van a pasar el viernes 24 de octubre, ¿sí? Vaya agendándolo en el Instituto de Formación Docente y va a estar repiola, no se lo pierda. Falta sí, todavía. Totalmente. Y ojo que es un evento que auspicia, entre otras grupalidades, ALAS. Lo vamos a estar manejando más porque es un súper peliculón. Tengo que averiguar si se puede pasar también en otros lados, a ver quién tiene la peli. Bueno, va a ser en el instituto el 24 a las 18:30 horas, viernes 24. Entrada libre y gratuita. Sí. Y también está auspiciado por Radio Fogón, Cítrica, bueno, el Instituto de Formación Docente, la PDH Noroeste y la ADCRE, la Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río Puyén. Me dijeron que desde el programa Territorios en Resistencia van a hablar con la Lamuén, que escribió acerca de este documental y del cual es protagonista. Qué bueno. Y ella anduvo también por acá, tiene tremendo kimun, se llama Margarita Cañeo, creo. Ajá. Y anduvo por acá por el Mapu. Y bueno, van a comunicarse con ella. Bueno, para no perderse ese episodio de Territorios. Ya nos tenemos que ir. Sí. Sí. Nos corre el tiempo. Porque se viene colgando de las nubes. ¿Programón hoy? ¿Últimas palabras de hoy? ¿Consejo para la población que nos escucha? No, ya nos despedimos nos despedimos, le queremos mandar saludos como siempre a todos los barrios. Ahí está. Me dicen que nombremos a los barrios que se autoorganizan. Barrio, por ejemplo, Alma Fuerte, Bosques del Sur. Ahí está, Pinar. Eco Barrio Cipresal. Wow, sí, al palo, tiene usted también. Claro, ahí está, así nos ayuda. Vamos. Usina. Vamos. Paraje. Rincón de Lobos. ¿Dijeron Barrio Obrero? No. ¿Qué más? Mallín Ahogado. Barrio Villa Turismo. Cuesta del Ternero. Rincón de Lobos. Ya lo dije. ¿Ya lo dijo? Esperanza. El Pedregoso. Primavera. Ahí está. Alma Fuerte. La Rinconada de Puyén. Isquitipe. Cipresal. Bella Vista. Buena Vista. Eirigoyen. Ahí está. Costanera. Costanera Sur. Costanera Norte. San José. Ya lo dije. ¿Qué es este? ¿A este ya lo dijiste? Error. Bueno, y nombrar a las comunidades, a los presos políticos mapuche, tanto de este lado como del otro lado de la cordillera, a Loco Facundo Johnny Iguala, ¿sí? Que está preso, a los perseguidos Pupeñi, Pulamuén, Pucompas, Huenuis, presos por luchar, a las comunidades en lucha, a todo el Nehuen, a Lofcona Ñancupel. Nehuen, Lofcona Ñancupel. También está viviendo un momento difícil. A la Lof Pino Quiñe, que está ahí aguantando los trapos en el desalojo. Lof Pachilantriao. Ahí está, otra que está ahí. Lof Relmu Lafken Winkun Mapu, que la Machi vuelve a su territorio también, a su regüe. Ahí, ¿cómo se llama la Lof de la Machi Micharray? Que también está soportando ahí asedio. Pilmaiken, Pilmaiken. Ahí está, todas las Lof de Pilmaiken, de la defensa de Pilmaiken. Lof Kenkentreu. También, que la Machil ahí está. Vuelva a su regüe. Nehuen Machil. A Lof Currache. Oh, qué lindo. También hay otra Machil. A la Lof Curramapu. Hay una charla también. ¿Ah? Que va a ser en el hospital. ¿Sí? Van a hablar sobre medicina. Ay, mapuche. Me lo perdí esa. Vayan enterándose. Lof Nahuelpan. Lof, que también están en conflicto. Lof sí. Coronado Inalef. Bien. Ahí en la Lof Inalef va a atender una Machi. No sé si viste. Y van a tener un juicio también. Bueno, mediados de octubre hay una jugada muy zarpada ahí también. Sí. Bueno, nos fuimos, nos vamos también. Ya tenemos el tema ahí. Organización sí. Y lucha. Sí. A las calles. Compañeros. Bien, recordamos a nuestro Huaychafe, a todos los Huaychafe Yem, ¿sí? Y en especial a Huaychafe Rafael Nahuel Yem con este temón. Noche sin luna y sin estrella. Siguiendo al río, dice que hay un camino. Noche sin luna y sin estrella, una luz en mi memoria alumbra hasta mi sombra. Suenan tiros en la montaña, una caja de colores sigue durmiendo las almas. El miedo no va de frente, siempre viste diferente, va cambiando de rebenque, anda enredado con la muerte. Muñequitos azules en fila, con caras familiares de algún barrio o de mi línea sur querida, hijos del viento, la nieve y la sequía. No veo gente de buena clase en su rebaño, son los pibes maltratados con sus sueños que, aguantando, y no te obliguen a andar golpeando a quien te estuvo enseñando. Eso no es una salida, es la trampa, es la mentira, es la entrada a la violencia en defensa de la avaricia de quienes manejan ese sistema.